pueden hacer un poquito más para acá los audífonos. Y es el programa número uno. Este es el programa número uno de la radio humorística. Perdón, banda, creo que hubo un pequeño problema. ¿Qué pasa aquí? Creo que las bandas están... Pero no se preocupe, banda, aquí ya estamos listos con esto que se llama... A ver si lo reconocen, banda, para que no digan que somos el Chavo del Ocho. Banda, ¿cómo están? Buenas tardes. Una vez más, rock and rollando para todo el centro de Santana. Y creo que no llegamos más allá de ahí. Aquí su cuate Rodo. Ahora tenemos unas grandes noticias, señores. Fíjense, para los que vieron ese gran mensaje de nuestro querido gran presidente Trompas Dolt. Fíjense, vamos a estar comentando toda la tarde, pero antes que nada, que no se debe decir antes que nada, caray. Antes que todo, déjenme les presento aquí a los encargados de hacer que esto sea menos aburrido, menos tediático, aunque no sé qué signifique eso. Y con ustedes, el ejecutor de los políticos, nada más que lo conozca Donald Trump, van a ver cómo le va a ir, el señor Joe Vallejo. ¿Qué tal, banda? Buenas tardes, nuevamente sobrevivimos una vez más. Y aquí presentes en su programa Rock del Centro, saludando a toda la banda que nos está escuchando desde su casita, de donde quiera que se encuentre. Y por acá también tenemos a nuestro colega, nada más y nada menos que... el tipo más popular de todas las redes sociales, el tipo de las masas, con ustedes, señores, nada más ni nada menos que... Lalo Telles, ¿cómo estás, Lalo? Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Y nos dejaron llegar un miércoles más. Llegamos, pensábamos que no llegábamos y logramos. Segundo miércoles en este año. Ojalá lleguemos a más miércoles. Los saluda su amigo Lalo Telles a través de la 104.7 FM Radio Santana y a través de... la www.radiosantana.org en su programa Rock del Centro, banda. ¿Qué tal? ¿Traemos bien el audio? A ver, creo que estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. Está perfectamente muy bien. Qué bueno, porque queremos que se oiga. Hoy tenemos un programa muy especial, banda. ¿Qué tal fue este fin de semana de Reyes Magos? Yo creo que muchos de ustedes sí recordarán cuando eran chavitos y dejábamos nuestros zapatitos para que nos dejaran un regalo, esa la noche más esperada de cualquier chavito. Bueno, los que teníamos la fortuna de recibir regalos, porque desgraciadamente hay muchos niños que no podían recibir esa ayuda. Uh-huh. Y en México quizás, no sé, la empatía de muchos que no se presta mucho eso, o al menos en aquellos años, cuando yo estaba chavito, ayudar a los menos... los que tenían menos, aquellos niños que no podían recibir juguetes. La raza mexicana sí ha sido bastante empática en eso. No. Nada más yo los míos y ya. Hagan de cuenta el Kiko con el Chavo del Ocho, ¿sí? El Kiko le llegaba un montón de regalos y al Chavo del Ocho, pues, a ver, más o menos así. Creo que si tuviéramos, valoráramos un poquito el hecho de que nosotros tenemos un poquito más y ayudamos, nos va a hacer sentir mucho mejor que solo ser pues solamente gente que está viendo cómo el hambre pasa por México. ¿Cómo ven, banda? Y otra cosa, otro punto para aquellos que vieron ayer nuestro querido Donald Trump, que se le ocurrió una vez más justificar a costilla de nosotros, diciendo que que los delincuentes indocumentados, los mexicanos traen drogas, que mataron a un policía cruelmente, pero nunca mencionó la cantidad de mexicanos que mueren a manos de del Departamento de Migración, también mueren niños, eso sí no dijo, eso no cuenta, eso no vale. Claro, él puede decir lo que quiera, Y yo me voy a morir con este micrófono que ando batallando. Ya ves por qué no lo quise. Y bueno, banda, pues ahora sí que vamos a comentar. Lalo nos trae unas muy buenas notas sobre eso. En lo que llegan nuestros amigos invitados, vamos a comentar. Lalo, ¿qué onda? ¿Cómo ves a nuestro querido Trompas Doll diciendo que somos asesinos, que los asesinos se vienen, que los vende drogas? Digo, sí, señor Donald Trump, pero no hay manera de que podamos evitar que los priistas y gobernadores se vengan aquí a Estados Unidos. Me cae que no podemos. Pues bueno, mira, te tengo 10. 10 con las dos que dijo ayer. 10 cosas que ha dicho nuestro querido. 10 frases célebres. No célebres, son, ¿cómo te dijera? Por parte de nuestro filósofo. Bueno, mira, la primera dijo: México tuvo una gran noche en los Oscars. ¿Y cómo no? Si está acostumbrado a arrebatarnos lo nuestro más que ninguna otra nación. Eso lo dijo el 24 de febrero de 2015, luego de que Birdman de Alejandro G. Iñárritu arrasara en la premiación. Qué cinismo de señor, de veras que no tiene vergüenza. ¡Parece chamaco! Hay una segunda que dijo: no quiero nada con México más que construir un muro impenetrable que dejen de estafar a Estados Unidos. ¿Cómo impenetrable? Impenetrable. Oh, impenetrable. Ah, perdón, Lalo. Sí, y que dejen de estafar a Estados Unidos. Eso lo dijo el 6 de marzo de 2015 vía Twitter. Qué gandallas son los mexicanos. Vienen a estafar, a robar este país. Doblemente cinismo, Dios mío. ¡Parece chamaco! Aquí vino un niño por sus regalos. Vámonos con una rolita en lo que empezamos. Un saludo a nuestra primer participante en las redes sociales. Un saludo, pícaros. Un miércoles más con ustedes. Pícaros. Nuestra amiga María Gómez nos está acompañando. Buenas tardes. Saludos, y María. Feliz tarde fría. Ah, ok. Andábamos con esto de los... No les quiero decir el nombre de la banda porque igual se ofenden algunos. Pero bueno, es una excelente banda de ska. A mi vecino le molesta la hora en la que llego. A mi vecino le molesta la hora en la que llego. Y eso que hoy solo llegué un rato antes de las seis. A mi vecino no le gusta cómo se visten mis amigos. A mi vecino no le gusta cómo se visten mis amigos. Eso que hoy solo vinieron a visitarme 10 mendigos. A mi vecino le revienta cuando aquí de regreso a través de la 104.7 FM Radio Santa Ana, tu radio donde está Rock del Centro, la radio de la comunidad para la comunidad. Así es, banda rock and rollando una vez más para toda la banda rock and rollera. Joe, un comentario que tengas con respecto pues mira, a esto de los guachicoleros. ¿Cómo de los guachicoleros, hombre, que por ahí ya les están sacando los trapitos al sol, Hubo una investigación en estos días pasados. López Obrador ha puesto en cinta a todos los guachicoleros, los trae bien juidos, ¿Sí? Fíjate que juidos. Bonita valga, palabra, me gusta. Pero juidos, ¿no? Es un verbo. Yo fui, bueno, tú me es fuiste, algo, tú te fuiste. Pues nosotros, en una forma coloquial, es un verbo, que sí. Los trae, pero en cinta, con vara alta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno. La situación es esta, ya se recuperó el 45% y gradualmente se está recuperando más porque ya están vigilando todos los ductos, ya están poniéndose de una forma estratégica para vigilar todos los ductos para así poder abastecer al pueblo, porque ahorita, Rodolfo, hay colas en las gasolineras y debido a qué, a que se está transportando el gas en pipas y no como se hacía de la otra forma por medio de los ductos, porque siguen ordeñándolos. Sí, efectivamente, eso te quería comentar. Fíjate que estuve investigando aquí cómo es que dicen, bueno, ¿cómo es posible que las gasolineras, cuando cortaron el robo de combustible, las gasolineras no tienen gasolina? Bueno, es muy fácil. ¿Por qué esas gasolineras se abastecían de las... del gas robado. Entonces, cuando les cortaron eso, las gasolineras ya no tienen esto. Entonces, banda, lo que me... Como siempre, los noticieros de aquí, no voy a decir nombres para no hacerle publicidad a nadie. No, en México no hay gasolina, así lo anuncian. En México, el desabasto de nuestro presidente que iba a poner en orden, lo que pasa es que les cortó a todos aquellos que sacaban petróleo, que sacaban gasolina, se lo vendían a las distribuidoras. Pero era robado, señores, en complicidad con el gobernador y, por supuesto, con el sindicato de Pemex. Ahora que ya no lo tienen, pues el desabasto llegó mayor. Entonces, ahora se les va a destruir, como dice Joe, a través de pipas, donde el suministro es mucho menor y mucho más lento, banda. ¿Cómo ven? No se dejen llevar por las noticias de Univisión, pero bueno. Y bueno, ahora sí, para seguir continuando con esto, déjenme les presento. Tenemos unos invitados muy especiales. A ver, acomódense por ahí. Y a ver, Lalo es nuestro presentador, ¿verdad? A ver, Lalo, ¿qué onda con ustedes? A ver, preséntanos, Lalo. Con ustedes, los verdaderos Reyes Magos. Así es, banda. Sí, nada más y nada menos se trata de este grupo ministerio o misionero, grupo misionero, como le quieran llamar, el grupo, ¿cómo se llama? Margarita. Exactamente, ese es un grupo que se dedica a ayudar a la gente pobre, a los más necesitados. Yo soy de esos, yo. Sí, sí, pues también por aquí están mis hijos, ¿verdad? Y yo también. Pero este grupo, pues, más bien que ellos se presenten y que nos diga. A ver, vamos a cuál comenzar. Es el objetivo y cómo es que nace este grupo. Pero primero, calma, por partes, como dijo Jack el Destripador, vamos a presentar. Vamos por partes. De aquí. De derecha a derecha. Ok, por favor, derecha, nos dice primero, de ¿cómo se llama su nombre? Permíteme. De derecha a derecha. No me quedó muy Sí, porque aquí está mi derecha. De derecha a derecha. Ah, sí, la derecha de Joe, no la de nosotros. No, pero es que es de derecha a derecha. Derecha a derecha. Sí, porque bueno, mira, derecha, derecha a derecha. Ah, sí. Es la verdad, adelante, no te la sabía, digamos. Lalo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ana Mejía. Y pues estamos aquí presentándonos como el Ministerio Margarita y les presento al... A ver, ¿a quién tenemos acá, al caballero de la gorra? Muy buenas tardes. Pásame el micrófono. Ahí estamos, sí. Así muy buenas tardes, mi nombre es Diego Mejía. Miembro también de... Como dicen aquí mis compañeros, venimos de la Fundación Margarita. Este ministerio se dedica a, pues, ayudar a los más necesitados que están en México, ¿no? específicamente en Ensenada. En Ensenada. Precisamente en Ensenada, hay mucha necesidad allá. Y para la gracia de Dios hay mucha gente que Dios les toca su corazón aquí en la ciudad de Santa Ana, en el condado de Orange, y están dispuestos a ayudar, a colaborar, con despensas, a todo lo que guste donar es bienvenido, cobijas, juguetitos para los niños especialmente, cualquier donación es bienvenida. Tenemos aquí a nuestro compañero que se presente él también, que es una pieza muy fundamental para esta fundación, que le gusta colaborar mucho de diferentes maneras. A ver, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Figueroa. Ricardo Figueroa. Ricky Canallín, mi cuate. Mira, de hecho con Ricardo estamos ya de tiempo que nos... Sí. Que nos conocemos, ¿verdad? Y hemos trabajado juntos también en diferentes eventos. Es un gran amigo. Casi no le gusta hablar en el micrófono. Pero ahora te hicimos hablar, Ricardo. Va a tener que hacerlo hoy. Pero bueno, y ustedes, bueno, empecemos parte de usted, el que tengo el micrófono. ¿Qué es su función dentro del grupo? Mi función... como yo le dije a Joe, por asuntos legales yo no puedo asistir con ellos para salir para México, pero yo en otra forma los apoyo. Sí, haciendo. Como el señor Mario Rivas nos dona tortillas de harina, de maíz, y se los hacemos llegar con ellos para que se los repartan a las personas pobres de México. Ok, entonces vamos por partes. Ustedes hacen una colecta. De todo tipo, dicen. En este caso está mencionando comida. Ok, agarran la comida y cuando tienen cuánta cantidad deciden ir a llevarlas. O sea, un camión, dos camiones, o depende de qué. Pasen el micrófono. Es así. Ahí está bien. Bueno, como les digo, mi nombre es Ana Mejía. Soy una señora muy afortunada, dándole gracias a Dios por haber conocido este ministerio tan hermoso. Es una fundación que tiene 3 años en haciendo este trabajo, ya que antes lo hacían con Radio Guadalupe, pero Radio Guadalupe ya no da este servicio. Entonces quedó este ministerio que se llama Margarita, ¿verdad? La fundación. Cada año se hace esta colecta. Lo principal son las cobijas. Las cobijas. Cada año la hacen. ¿En qué fecha? En este tiempo. Casi son los reyes. Casi con los reyes. O sea, llevan reyes tanto también para niños como para adultos. También los juguetes. Bueno, y nos permitimos precisamente por eso llamarlo los verdaderos reyes magos. ¿Qué les parece? Por eso. sí, les quedó muy bien. No, pero todos sabemos que Dios es el mero mero. Pero los reyes son los colaboradores también de Dios, que a través de esos reyes hacen llegar pues todo esto que abastecen a la gente pobre, como son juguetes, víveres, cobijas, ropa, zapatos y de todo lo que necesita la banda por allá en la frontera, ¿verdad? También trabajan en las ciudades de Tijuana. Es una fundación que se dedica en Ensenada. Es un pueblito que se llama Maneaderos, Ensenada, y llegamos a un campo de béisbol que se llama Sánchez Taboada. Cuando el grupo llega, es una caravana de muchas camionetas. Todas las camionetas van cargadas de todas las donaciones que ha dado toda la gente, cobijas. Más o menos, ¿cuántas camionetas? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto se arma? ¿Un convoy? El año pasado fuimos... como unas 15. ¡Wow! Como 15. Como 15. Pero es triste ver que baja, porque este año de las 15 no van a ir 6. ¿Sí? ¿A qué se debe que no vayan? ¿No, pues no se llenaron? Nada más dicen que no pueden. Porque esto no es voluntario. Sí, claro. Yo dijera que somos ángeles, que Dios nuestro Señor los busca, porque hay un líder, que es el señor Mario Aguilar. Es el que Es el que coordina todo. Exacto, es el que coordina todo. Es el que se encarga en sacar los permisos en la frontera, porque cada carro que va aquí ya llenó una aplicación para que su camioneta... Sí, fíjense que es lo que estaba viendo, que a muchas otras organizaciones no los dejan pasar si no llevan un permiso. Ese permiso lo llevamos nosotros. Ya lo sacan desde aquí. Desde aquí se saca el permiso. ¿Y ese permiso en qué consiste? ¿Qué dice, qué especifica el permiso? Ese permiso... ¿Permiso para pasar o permiso...? Sí, sí. Pone usted el nombre del líder del grupo, que es el señor Mario Aguilar, el nombre de la ciudad a donde vamos, puede ser Tijuana, Tecate, Mexicali, Rosarito, la colonia o comunidad a donde vamos, que viene siendo Maneaderos, Ensenada. Ok. Y llegamos al estadio de béisbol Sánchez Taboada. Ok. Y en ese... ¿Declaran en esa forma, declaran lo que llevan? ¿Tiene que declarar exactamente lo que llevan? O exacto. Sí. Hay una descripción del donativo, porque todo es donado. En la aplicación tenemos que especificar cuántas cobijas llevamos, cuántas despensas llevamos, juguetes, qué es lo que llevamos. Exactamente. Entonces, ya cuando llegamos a la frontera, ya no nos... ¿Cómo le diré? Ya no los molesta la aduana en la zona fiscal, ¿no? ¿No les piden mordida a la aduana? No. Porque delante de esto está el padre Juan Rivas, que él nos da la bendición en San Diego y luego él va y nos espera a la frontera para cuando ya vamos a salir. Él está ahí ya para ver que ya nos vamos, ¿verdad? Ah, saludos al padre Juan Rivas, por cierto, yo lo conozco muy bien. Saludos al padre Juan. Vamos a hacer una pausita. Sí, vamos a hacer una pausita y saludamos y a los muchachos del Face, ¿dónde andan, banda? Saludos, pícaros, espérame, estamos. Espérame. Un saludo, les mando un saludo, soy Brudes desde Campeche, Nenita... Desde Bolivia. Saludos. Marcela Soto. Liz. Espérame, me agarraron una embajada. La mamá Luchona. A Fresky Lozano. Saludos a todos. Saludos, Fresky. En especial a mi DJ favorito. Ah, eso sí me gustó. Sí. El Rodolfo, aunque esté ahí Rosy, con mala cara, todos lo quieren. Pónganse de frente a la pared, tírense al suelo. y regresamos a 104.7 FM Radio Santana y a través de la www.radiosantana.org, por supuesto, en su programa Rock del Centro. Bueno, es un placer tenerlos aquí. Señores, con los verdaderos Reyes Magos. Verdaderos Reyes Magos. El grupo Margarita. La primer duda. ¿Por qué Reyes Magos? ¿Por qué no Super Santa Claus? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué precisamente Reyes Magos? Son tres personas Guadalupe, nada más. Sí, Día de la Guadalupe. ¿Por qué? No, pero ese título se lo dio Rodolfo. Rodolfo, tú le dices. Pregúntale a Rodolfo entonces. Oh, o sea, tú fuiste quien lamentaste. Sí, vendríamos a los verdaderos Reyes Magos. Ok, porque... perdón. Sí, pero no, ¿por qué no Santa Rita? ¿Por qué? Margarita. O Margarita. ¿Se enfocaron en la muchacha que baila o por qué? ¿O es una señora que hizo muchas cosas? ¿Quién es Margarita? Exacto. Margarita es una señora que ella ya estaba en la otra comunidad, ¿verdad? Que viene siendo, ya lo vuelvo a repetir, de Radio Guadalupe, que se cerró. Uh-huh. Pero esa señora es tan activa que no nada más ven esta ocasión a este lugar. Ella va durante el año 2-3 veces a llevar lo que necesitan las familias. Se cayó un cuartito, ellos llevan madera. Se quemó una casa, ellos llevan ayuda. Falleció la mamá de una familia, ellos están al pendiente para con los huerfanitos. O sea que esta señora Margarita trabaja todo el año con esta comunidad. Oh, entonces no tan solo llevan comida, juguetes, víveres y cosas así, sino que también están al pendiente de las familias que están de alguna manera sufriendo los estragos de algún, digamos, un huracán, que ya se queme una casa, que clima, la familia, de cualquier cosa, ¿no? Oye, de cualquier muy bien, asunto. Qué chido, ¿no? Qué bueno. Anda, pero ¿por qué? ¿Por qué precisamente hacen tan especial esta fecha? Muy buena pregunta. Durante el año atienden las necesidades de las familias que están pasando por alguna situación crítica. Pero el día de hoy se enfocan en la cobija y en el juguete. Ok. ¿Ustedes reciben algún beneficio a la hora de hacer sus taxis por hacer esto? ¿Reportan esto o cómo sobreviven en ese tiempo en que andan coleccionando cosas? ¿O quién les paga cuando van a México? Pues son sin fines de lucro. No recibimos beneficios de nada. Todo lo que se da a este programa es voluntario. Nuestro trabajo es eso. Voluntario. Así como les agradecemos a ustedes el habernos abierto el día de hoy las puertas de hombre, su cabina. Encantados. Para estar aquí con ustedes dando el mensaje. Vuelvo a lo mismo. El día de hoy se enfoca en la cobija y en el juguete. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son como, póngale 300 familias que participan en este evento, el día de este próximo sábado 12. Son 300 familias. A esas 300 familias ya les dieron un ticket, su parroquia. Se trabaja de aquí para allá. Con la parroquia de esa comunidad, la secretaria es Rosalba Aguilar. Ella se encarga de repartir los tickets. Cuando la caravana de camionetas llega al estadio Sánchez Taboada, las gradas de ese estadio están repletas y toda la gente ya tiene su ticket. Más aún así, hay mucha gente que se queda fuera sin ticket. Pero cuando nosotros llegamos, gracias a Dios, les decimos que les abran la puerta porque primero Dios tiene que alcanzar lo que llevamos. Sí, ahora, chido, por eso. Eso sí se merece un aplauso. ¿Existe algo? Sí. Es nomás uno. Okay. ¿Existe algo, desgraciadamente, en nuestro país, y lo voy a decir eso, que cuando se hacen ese tipo de cosas hay mucho favoritismo y escogen a cierta gente? Y hay en ocasiones en que existe gente que realmente lo necesita, no lo toman en cuenta fuera, ¿no? Y se lo dan nada más a gente conocida. ¿Cómo le hacen ellos escoger y para saber quiénes son los que sí en realidad lo necesitan? Porque existe gente, yo lo digo, yo lo vi, que es la misma familia y hasta lo hacen de 2, 3, 4 personas para que vayan al mismo tiempo y se beneficien de eso. ¿Cómo están seguros ustedes que en realidad sí va para la gente, que realmente lo necesita? Ok, nosotros exactamente no sabemos cómo hagan eso, pero es directamente con su parroquia. Lo que sí les puedo decir es una comunidad donde todavía se habla en dialecto. Entonces quiere decir que es una comunidad marginada, porque sabemos que esas comunidades también, como dice Lalo, y hay que hablar aquí a como decimos... Con toda la libertad. Con toda la libertad. Son marginadas esas comunidades todavía. Pero no tienen, ya ves que luego no falta el que diga, no, pues es que solo si votas por el PRI, ya ven ahora que estuvieron repartiendo las tarjetas de Soriana, solamente a los que vayan a votar por cierto partido político o algo así. Es nada de eso. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Se le exige a la persona que vaya a la iglesia? No, para nada. Ay, qué bueno. Aquí no hay religión. Aquí no hay religión. No es que si tú eres católico, nada más a ti te van a dar. No, no se especifica. Les mandan un saludo desde Perú, perdón por este. Dicen que qué hermosa labor. Pues, bien. Bueno, y sabemos que su ministerio funciona a través de que lo canalizan, ¿verdad? De acuerdo a lo que la iglesia ya, llega la gente a la iglesia, se inscribe, pero no miran a quienes le están dando o también la iglesia trabaja por personas que van de puerta en puerta. ¿Cómo está la situación? No, aquí no estamos hablando de la iglesia, ¿ok? O sea que no es una religión específica, no importa que seas Peranguito, Juanito, Robustiano, no. O que estés bonito y que seas la reina del pueblo. Las personas pasan con Rosalba y ella es la que da los tickets. Ellos saben cómo los dan, pero no necesariamente porque tú vas a mi iglesia, tú vas a participar. Entonces, no. La gente no se sujeta a un escrutinio para calificar, ¿verdad? No. Tiene que dar su tarjeta. ¿Podrías calificar? Oh, ok, bueno. Nada. Eso suena muy interesante. Los compañeros no están hablando, sí, están muy serios. Sí. Los mandan saludar desde León, Guanajuato. Soy de ahí. Paraguay. Desde Paraguay. Saludos. De Juárez. Y arriba Juárez. Saludos. Espérate, tú. Y si no vean el mapa, ¿eh? Yo estoy bien, muchas gracias. Bueno, ¿De dónde más, Lalín? Por ahí tenemos saludos desde más sitios. Es que yo me quedé picado con eso de Juárez. Dije, ahí arriba Juárez, pues y qué más, ¿verdad? La organización que tienen se encuentra también en México, dijo, o es nada más aquí y de aquí se concentran para allá. No, la organización de la cual estamos hablando está aquí. Está aquí, como le vuelvo a repetir, el líder se llama Mario Aguilar. Uh-huh. Él es el que se encarga de esta caravana, ¿verdad? Uh-huh. Pero así como está él para Ensenada, hay más líderes para Tecate, para Rosarito, para Tijuana. Ustedes no se imaginan la salida en ese estacionamiento. Wow. ¿Cómo corren las líneas de camionetas? Se ve hermoso ver cómo van a llevar lo que van a entregar. También les quería aprovechar para agradecer a la directora Angélica Ramírez de la parroquia de Santana, de la directora de catecismo, que donó 100 cobijas para familia grande y 70 cobertores para bebé, más aparte juguetes. Saludos. Es muy bueno, Buena onda, qué buena onda. ¿Cómo, chidos? ¿Cómo escogieron ustedes esas ciudades, esos estados? ¿Cómo se dieron cuenta que realmente nada más en esos estados es de más, se necesita más ayuda. Bueno, es lo de menos lo del estado. Diría, digamos la ciudad. Bueno, la ciudad. ¿Cómo es que se enfocaron precisamente en ciertas ciudades? ¿Quién la selecciona? ¿Quién escoge? Vuelvo a repetir. Cuando estaba Radio Guadalupe con el pequeño Jesús, ellos ya tenían sus líderes para ciertas comunidades. El señor Mario estaba como líder para este lugar, Maneaderos Ensenada. Entonces, como ya terminó lo del pequeño Jesús, el señor Mario dijo, no, dice, esto no se termina, esto sí, tiene claro, que seguir. Sí, seguir, ¿no? Entonces, él se quedó con esa comunidad. Okay. Y ellos siguen, ya nadie los patrocina. Todo. Es tocar puertas y Los Ángeles andan repartidos buscando la ayuda. Entonces, la ayuda llega por medio de familiares, por medio de conocidos. Les agradecemos mucho que nos hayan abierto las puertas de su cabina en esta tarde. A toda la gente que nos ha brindado la ayuda, se lo agradecemos. Sí, grande, grande, sí, grandemente. Banda, chido, banda, chido por ustedes. Qué bueno que nos apoyaron. Y dicen que este 12 van a salir. Primero Dios, el próximo sábado 12, nos reunimos afuera de la parroquia de Del High a las 5 de la mañana, los que vamos a salir de aquí de Santana. Luego nos reunimos en un estacionamiento en San Diego. La salida de ahí es a las 7 de la mañana, porque ahí es donde nos encuentra el padre Juan Rivas. Nos da su bendición y ya de ahí sí ya salimos derechito. Yo quiero preguntar también algo. Perdón. ¿Puede cualquier persona participar en este ministerio? No, por supuesto que sí. Cualquier persona que guste ayudar de cualquier manera. Más que nada, pues darle todo el reconocimiento a quien se lo merece, que este proyecto es de Dios y se trabaja para Dios, ¿no? De ninguna manera uno quiere hacer promoción o ser famoso. Exactamente. Ser proselitismo, que nosotros somos buenos, ustedes son los malos. Nada de eso. Todo se hace con corazón. Chido, banda. Vientos por esto. Sí. También pues agradecer a mucha gente que no tiene la posibilidad de salir para México, pero aquí colaboran, hacen burritos de nuestra comunidad donde asistimos, ¿verdad? Oh, qué bien. Eso previamente ustedes trabajan para ir trabajando. ¿Desde cuándo empiezan a trabajar ustedes? Aproximadamente 2-3 semanas antes de que empiece el proyecto, de que se acerque la fecha, empezamos a hacer llamadas, a platicar con gente, y muchas están abiertas para ayudar, ¿no? Sí. Porque en realidad hay más alegría en dar que en recibir. Totalmente. ¿Y tú, Ricardo, les ayudas? Claro, los apoyamos en lo que se puede, ¿verdad? Buscamos, como tenemos un patrocinador, como les dije, Mario Rivas, él nos dona la tortilla Guerrero. Oh, sí, órale. Él nos patrocina con todas las tortillas que llevan para allá. Y también hay personas que hacen burrito para llevar. ¿Se llegan con comida hecha? Sí, sí, sí, con comida hecha, que sea de frijol con queso, pero se les da. Entonces ustedes de su bolsa y empiezan a vender y de ahí salen algunos fondos. No. Los burritos se les regala a las personas para en lo que se está se está haciendo la línea para donar, se les regala. Tenemos como a la señora Elba, a la señora Elisa. Saludos, señora Lisa. Saludos. Pero a la señora Leti Yepe, que ellos son los Mari que hacen, Velázquez. Mari Velázquez, los que hacen los burritos. Oh, chido, saludos para la banda. Yo tengo una pregunta, pero se las voy a hacer ahorita que regresemos. Vamos a una pausa, banda. Regresamos. Les mandan otro saludo desde Bolivia. Que se mueran toditos, toditos, toditos, toditos los feos. Regresamos, banda, a través de la 104.7 FM Radio Santa Ana. Regresamos, regresamos, banda. Aquí estamos charlando con el Ministerio Margarita a través de su radio. ¡Súbale la radio! Los verdaderos Reyes Magos. Sí, yo tenía una pregunta, banda. Si alguien quiere donar de aquí al día que ustedes... al viernes, ¿todavía se puede hacer? Claro. ¿Sí? ¿Dónde podemos contactar? A ver, banda, pongan atención. Escuchen bien dónde pueden contactar si realmente se les va a ablandar el corazón el día de esta temporada, por favor. Aquí les voy a dar el número del coordinador, del líder del grupo, que es el señor Mario Aguilar. Tiene que ser a través de él. Ser a través de él o el de nosotros. Ahorita lo vamos a dar también. Nos pueden marcar en cualquier hora de aquí antes del 12, ¿verdad? Porque el 12 es el día que nos vamos. Antes del 12. Pongan atención, por favor. Tomen lápiz, papel o apúntenlo por ahí. Mándenselo en un texto ustedes mismos para que no pierdan. A ver, ¿ya están listos? Va pues el número. Venga. Mario Aguilar, 714-925-9586. Y el mío, el de su servidor, Diego Mejía, 714-585-8184. No lo repites de nuevo. Por favor. 714-925-9586. ¿Con quién? Mario Aguilar, el líder. ¿Tienen alguna red social donde los pueden contactar? ¿Facebook, Twitter, alguna página? Twitter, pues, algo que pueda. Yo personalmente no tengo ninguna página en redes sociales. Hagan una. Van a tener que hacer una, banda, sí, porque esto va a crecer mucho más. Recuerden que ahorita en esta época, si no tienes ese tipo de cosas, no vas a llegar más de lo que estás. No existe. Tienes, para que sepan que existes, tienes que hacer eso. Porque, por ejemplo, si tuvieran ese tipo de páginas, existen muchas empresas en México, en gente que está muy bien, que los podrían apoyar. Sí, totalmente de acuerdo con usted, pero a lo mejor sí tienen redes sociales, la fundación, porque en realidad nosotros somos unos obreros, pues. El coordinador Mario, yo estoy seguro que él está bien enfocado en este proyecto, y tal vez si haya una redes sociales, ¿verdad? Pues yo creo que si ese tipo de fundación, ese tipo de empresa, o como llámesle, debe de envolver a no obreros, a su gente que está colaborando con ellos para poder difundir y hacer las cosas, porque no te puedes dar el nombre nada más, yo soy Pedrito y yo soy el que dirijo todo y tengo a mis obreros. No. Todos son los que están trabajando y todos son los que van. Y me imagino que deben de envolverlos a todos. Chicos, vamos a hacer una página, vamos a hacer esto. Porque estamos trabajando todos. Uno dio la idea, pero los que están trabajando son otros. Todos somos. Ha dicho Lalo. Sí. Gracias, público. Gracias. Muy bien, Lalo. Ya, Lalo. Lalo se emociona con todo. Ok, entonces tenemos fecha por si quieren donar, banda. Y si por ahí tienen alguna duda, banda, pues también les doy los teléfonos de aquí de cabina, 657-335-9528. Eso. A ver, a mí, mis aplausos. Gracias. Me sorprendiste así, Rodolfo. Pues no sé qué se les va a olvidar. Es que mucha banda todavía están así como que... apenas están abriendo el celular. ¿Qué número dijo? Si me permite, conozco la banda. Sí. Voy con las otras dos. Sigamos comentando. Dos. Sí. Ya. Tantos aplausos. Voy con las otras dos. Faltaban dos comentarios que nos hizo nuestro querido Donald Trump. No, faltan. Faltan más, hombre. Vamos un poquito a la noticia, vamos, señores. Vamos a dar un poquito. Okay. Sí. Venga. Nos quedamos en la dos, ¿verdad? Estamos en la dos, sí. Uh-huh. Vamos con la número 3. Nuestro querido y bien ponderado, anaranjado presidente. El que se maquilla con chetos, ¿no? se enfoca y habla así de nuestro querido y hermoso pueblo mexicano, pueblo latino. Dice: México no se aprovechará de nosotros. No tendrán más la frontera abierta. El más grande constructor del mundo soy yo. ¡Wow! Y les voy a construir el muro más grande que jamás hayan visto. Y adivinen quién lo va a pagar. México. Eso lo dijo el 11 de mayo de 2015 en South Carolina, Fredon Sound. Y hay gente que sí le cree, la verdad, ¿eh? El... La número 4. A ver, venga, la número 4. Dijo: México no es nuestro amigo. Nos está ahogando económicamente. Venga yo. Venga yo. Eso dijo. Eso lo dijo el 16 de junio del 2015. Discurso de lanzamiento de su candidatura para las primarias del Partido Republicano. Increíble, ¿cómo es posible que una persona con tanto dinero pueda, no se pudo haber comprado un cerebro? Y te digo la quinta. Te digo cómo le funciona, mira, ira, ira. La quinta se expresó de esta manera y dijo: cuando México nos manda gente, no nos mandan a los mejores. Nos mandan gente con un montón de problemas que nos traen drogas, crimen y violadores. Pero es que no podemos evitar que los exgobernadores ni priistas vengan para acá. Eso lo dijo el 16 de junio. Ya brincó por ahí alguien. Eso lo dijo el 16 de junio del 2015, discurso de lanzamiento de su candidatura para las primarias del Partido Republicano. Y después seguimos con lo demás. Ojalá este señor tuviera un poquito de conciencia y hiciera poquito de lo que ustedes hacen, banda. Ojalá, de veras. Desgraciadamente, la gente entre más tiene, menos ayuda. Es un mensaje muy bueno acá para nuestro señor presidente, para que vean que no somos ni violadores, ni ladrones, ni drogadictos, ni... Hay gente buena en el mundo, definitivamente. No somos ni locutores. No somos ni locutores, porque realmente nada más comunicamos. Sí, efectivamente. Pero aquí vemos, y aquí está la prueba fehaciente, señor presidente Donald Trump, que hay gente buena que todavía se preocupa por ayudar a los más desvalidos. Señor, no se le olvide que han muerto niños ahí donde los tiene cautivos. Sí. Llévese la mano al corazón, señor. Todos somos humanos y de acuerdo a los derechos humanos, todos nacimos con el derecho a vivir. Es el primer principio, el primer derecho humano. Sí, señor Trump, si no sabe lo que es ayudar, búsquelo en Wikipedia y lo va a encontrar. Nos dice Ricardo López desde Colombia, o sea, nada que ver. Si los Estados Unidos es gracias a México, aguante México. Ahora sí. A ver, muchachos, una anécdota así de esas que quedaron grabadas y plasmadas en su mente que quieran platicarnos de las veces que han ido allá a México, que hayan visto así, no sé, algún homeless, o sea, alguna persona, algún adulto de la tercera edad. Alguien así como Lalo. Alguna anécdota, se nos ponchó la llanta. Porque yo supe de un caso donde no dejaron pasar la camioneta porque era una iglesia, llevaba ayuda, pero les pidieron justamente lo que ustedes mencionaron, un permiso. Uh-huh. Y dicen, bueno, no lo traigo, ¿dónde lo pago? Bueno, ese permiso les dijo, ¿cómo no? Mira, te va a costar $500. ¿En realidad cuesta tanto ese permiso? No, eso no cuesta el permiso. Solo querían estafarlos, querían extorsionarlos. Exacto. Bueno, pues como ellos no tenían los 500, les quitaron todas las cosas. Bueno, vamos a describir esto porque la gente a través de la radio no nos mira. Esto es una forma, ¿verdad?, membretada con el sello de la organización Misión Misioneros Margarita. O sea, esta forma no se las da la embajada, la frontera, no. Esta no, aplicación no la da aquí la Fundación Margarita. La Fundación. Y es la que presentan en la frontera. Esta aplicación ya está allá. Ah, ok. Ya está registrada. Ok, está quiere decir registrada. Que ya está registrada ya con el gobierno. El gobierno reconoce este documento y por eso es que membrete ya es reconocido. Ya lo tienen ellos. Automáticamente, ya cuando llega uno a la frontera, ven las placas de tu carro y todo. Entonces van y chequean. Y si está registrado, no hay el paso es para que salga. Les revisan la camioneta. A ver, no vayan a traer. ¿Qué es lo que traen? Cobijas, todo. Armas, dinero en efectivo. No, está bien, todo registrado pasa. No lo han hecho. Hasta el día de hoy no han entrasculcado, no han chequeado las camionetas en las que vamos nosotros. No pasa. El paso libre, el ¿qué? Paso libre. Qué bueno, mandamos unas metralletas por ahí, ¿no? Paso libre. Cálmate. Tocando ese tema de los vehículos, mucha gente a lo mejor piensa que tiene que donar cosas, ¿verdad? Obsequios, pero si no, los vehículos también son muy necesarios, porque hay muchas cobijas, muchas cosas que empacar, ¿verdad? Y a veces, hay unos carros que van sumamente llenos. Entonces, si alguna persona que está escuchando ahorita desea acompañarnos, simplemente vénganse y con su carro sería mucha ayuda, ¿no? Camioneta, carrito, lo que tengan, de todo sirve. Ya escucha. ¿Dónde está ubicada su organización? Su organización, por si alguien no alcanzó a agarrar el número de teléfono o quieren ir directamente a su fundación, ¿dónde están? La fundación está en el monte, pero sería mejor que se dirigieran con el señor Mario Aguilar, que es el del grupo. Él les daría toda la información. El número de teléfono del señor Mario Aguilar, 714-925-9586. Está otro número de teléfono, que es el de la señora Ana Mejía, 714-654-3778. No es tarde, es buen tiempo. La persona que guste ir, todavía hay tiempo. ¿Y qué es lo que más se necesita? ¿Qué es lo que más se necesita? Lo que más se necesita para esta salida son cobijas. La persona que guste donar cobijas, llame a los números que dimos. Si no, aquí a la estación de radio, ya ellos les dirán a dónde. Cobijas, juguetes nuevos, ropa para niño, niña, nueva. O para la mamá, como les estaba yo diciendo aquí a las personas de la cabina. Allá todavía hay muchas familias que hablan en dialecto, cargados de bebés. Entonces nosotros cada año que vamos, la necesidad es más grande. Se te quebra tu corazón porque tú quisieras que todo mundo alcanzara igual. Pero ya los últimos que vienen en la línea, es triste porque ya no alcanzan igual que los primeros, que los de en medio. Entonces queremos que este año llegue tu ayuda, hermano. Acércate, escuche el llamado y verás que todos podemos ayudar. Esperamos tu llamada. Claro que sí. ¿Algún comentario de los dos muchachones? A ver, que ya estamos casi en la recta final. Sí, pues que no piensen que los líderes se quedan con las cosas. Porque, ¿verdad? Hay muchas personas, no vamos a decir que todo, pero hay personas que los que vienen atrás dicen, tal vez se quedan ellos los líderes con las mejores cosas, pero no, al contrario, siempre los líderes son los que ponemos más. Qué bueno, sí, porque ya ves que pasó ahora en el terremoto, que vamos a ayudar y se quedan los... Sí, claro. A ver, una pregunta. Pero estamos hablando de los priistas, Rodolfo. Sí, a ver, una pregunta bien importante, pero el señor sí contesta la llamada luego porque le voy a decir, dan el número de teléfono, llamas, te manda voicemail y nunca te regresan el mensaje. Es por eso que mucha gente... Pues, ¿qué tal si lo intentamos? Aquí está el teléfono. Inténtalo, llama. A ver, vamos a llamar directamente al señor. Ya nos quedan exactamente... Nos quedan solamente 6 minutitos para esta entrevista. Espérame. ¿Cómo se prende un teléfono inteligente? Ahí está. A ver, vamos a ver. Mientras tanto, que nos dé su comentario el muchachón este. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Diego Mejía. Diego Mejía, a ver. Pues a mí ahorita se me está viniendo a la mente una frase muy hermosa de la Madre Teresa de Calcuta que compartía: si todos compartiéramos de lo que tenemos, en el mundo hubiera menos pobreza, ¿no? Entonces. Chido por la Madre Teresa, qué bueno que te acordaste de esa frase, yo también la recuerdo mucho. Pero nunca sí. Compartes nada. No, pero fíjate qué profunda, que repítela por favor, una frase muy de mucha enseñanza. Si compartiéramos de lo que tenemos a los demás, no existiera la pobreza, ¿verdad? Sí. Y ahorita precisamente ustedes están compartiendo de su tiempo, nos abrieron las puertas de su de su oficio, de su radio. De nuestra radio. Para es poder... nuestra radio, es de todos, sí. La radio de la comunidad. Sí. Y es para eso, para eso. Organizaciones como ustedes vengan aquí. Y se den a conocer, muestren, manden su mensaje. Sí. Y los que puedan ayudar, órale, banda. Somos un montón, podemos ayudar a todos. No te estás escuchando. ¿Perdón? Nada, Rodolfo. Muchas. Ok, a ver, pásame el número. Muchas gracias, esto no estaba esperado. Aquí, nosotros no esperábamos esta invitación, ¿verdad? A través de Ricardo Figueroa. No, pues qué chido, qué bueno que se animaron a venir. Sí, Ronda. No, y gracias por la invitación. Mario, estamos aquí, que nos dio yo, vaya, le estoy dando no. su número de no sé, teléfono. Siempre vamos a estar con las puertas abiertas, ¿eh? Y ya tenemos aquí en línea al señor, ¿cómo se llama el señor? Y ahí al micrófono. Ponga el speaker, por favor. Sí, pero señor Mario. Buenas tardes, ¿cómo estás, señor Aguilar? Mario. Señor Mario Aguilar, estamos en vivo a través de Radio Santana 104.7 FM. Le saluda a su amigo Joe Vallejo. Aquí estamos en compañía de Rodolfo Martínez y Lalo Telle, sus servidores de Radio Santa Ana. Para mandarle un saludo, señor. ¿Cómo está? Y decirle que gracias por esa buena obra que está haciendo. Gracias por ese mensaje que está mandando a toda la banda. Pues mira, nomás somos instrumentos de Dios, ¿verdad? Él es, la obra es de Él y nosotros nomás la llevamos a cabo. Yo participo con Fundación Margarita, ellos son los organizadores de todo esto. Y pues nosotros nomás somos un eslabón en todo esto. Oh, pues chido. Gracias por ser... Bueno, son lo que son, banda. Sí, y pues estaba preguntando, Lalo, si usted estaría en plena disposición de contestar cada una de las llamadas, si hay más gente que se quiera agregar a este buen ministerio, ¿verdad? Háganos la invitación, aproveche que tenemos unos minutitos todavía. Sí, pues claro que sí, toda persona es bienvenida. Hay tanta la necesidad que cualquier persona que desee agregarte, pues bendito sea Dios. Este año ya no es posible porque pues ya se registraron los carros con aduana y pues sí, ya, dependemos de ellos. Ellos son los que nos dan la salida. ¿En qué tiempo? Pues ya los carros ya están registrados, pero si alguien desea... ¿Pero acompañarlos así nada más sin carro? ¿Será posible? Sí, claro que sí. Si ellos quieren salir nomás así y ir a ayudarnos, acompañarnos. Y llevar donaciones. Claro que sí. Y llevar las donaciones y servir. Una pregunta más que nos quedan. Acá que le estaba preguntando Rodolfo, valga la rebuznancia. Decía Rodolfo que con qué tiempo se puede uno inscribir con ustedes para poder registrar su carro también. Pues estamos a lo que aduana nos dice, no está en nuestras manos, sino aduana es la que nos da la fecha, pero yo pienso ya poder un mes antes. Más o menos, un mes antes. A mediados de diciembre, porque salimos la segunda semana de enero. Entonces yo pienso que para mediados de diciembre. Ah, más tardar, ¿verdad? Ya tiene que estar. Ya pueden estar checando si gustan. Sí, ok. Lalo iba a llevar su bocho, entonces está viendo cómo lo... Sí. Bueno, pues le agradecemos mucho, ya estamos en la recta final de esta entrevista y le agradecemos a usted, señor Mario, y a estas lindas personas que tenemos aquí, a la señora... Permíteme tantito, yo tengo una pregunta para el señor, ¿cómo se llama? Mario. Señor Mario, toda fundación y todo tipo de organización tienen... ahorita en esta época alguna página internet o Facebook donde los puedan contactar, ¿nos podría dar información sobre eso? Sí, te escuché muy lejos, pero sí la hay. Voy a tratar de ¿cómo se llama? No la tengo ahorita conmigo, pero sí la hay. Pero yo me aseguro de que la tenga, primero Dios. Okay. Muy bien, bueno, pues le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y pues también agradecemos a esta gente que aquí también vino. A los Tres Reyes Magos. Sí, a los Tres Reyes Magos que tenemos aquí, a Ricardo Figueroa. Diego y la señora Ana, que nos hicieron también el favor de venir y hablarnos de este lindo ministerio, que pues les agradecemos que estén trabajando para la viña del Señor, para los más necesitados. Y ya saben que Radio Santana siempre les abra las tiene las puertas abiertas. Gracias, gracias, Amanda, por haber estado con nosotros. Mi nombre es Joe Vallejo y por acá el Rockdolfo. No, no hay nada que agradecer. También por acá tenemos a nuestros colegas Rodolfo Martínez y a Lalo Telles, que también son colegas de aquí de la radio y son también aquí comunicadores en el programa son banda. Rock del Centro. Son banda. Bueno, para los que no sepan. Okay. Gracias. Pues le agradecemos. Gracias, muchas pero, gracias. Bueno, los que no saben, este es un programa campechaneado con música mexicana, rock en español, realmente del verdadero rock que ha sido marginado. Pues estas rolas no las van a escuchar en ninguna estación. No tocamos Maná, no tocamos grupos Alejandra Guzmán, que dicen que tocan rock, que no cantan rock. Esto va más allá de esto. Bueno, pues le agradecemos a todos. Pues gracias por haber estado con nosotros. Fue un placer haber estado con ustedes. Despedirnos, muchachos. Y vamos a continuar con nuestro siguiente invitado, pero antes, Ricardo, un mensaje que quieras decirle a la banda. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por abrirnos las puertas, ¿verdad? Y muchas gracias de todo el corazón. No, pues bueno, para esto son los espacios de muchas gracias. De hacemos una pausita con una rolita, ¿no? Vámonos, y una mientras pausa, lo que nos tomamos la foto del recuerdo. Vámonos, banda. Giving him to the shake, to the rock, to the bop, to the boogie tonight, to the rock, to the bop, to the boogie tonight, to the rock, to the bop, to the boogie tonight, to the rock, to the bop, to the boogie tonight, to the rock, to the bop, to the rock, to the boogie, boogie, boogie tonight. Give away, you kiss me to the rock, to the bop, to the boogie tonight, to the rock, to the bop, to the boogie tonight, to the rock, to the bop, to the boogie tonight, to the rock, to the bop, to the boogie tonight, to the rock, to the bop, to the rock, to the boogie, boogie, boogie tonight. ¿Qué tal, banda? Regresamos aquí despidiendo a nuestros amigos que han estado acompañándonos toda esta hora. Y en lo que recibimos a nuestro siguiente invitado, vámonos con esto que se llama Los Vendors. te puede regañar. De verte no me canso, si no corres yo te alcanzo y hoy te quiero almorzar. Oh, cómo se mueve, oh, sabe que tiene, oh, lo hace adrede y es solo loco a mí. Y regresamos a 104.7 FM Radio Santana y a través de la www.radiosantana.org en su programa favorito del momento. Rock del Centro, banda. Estamos aquí despidiendo a nuestros compañeros. Qué buena labor. Pero seguimos con Lalo. Lalo. A ver, venga, o las otras dos buenos comentarios que hizo este señor. Que de veras, que qué cinismo. Tema de que están explotando y robando el petróleo de México. Okay. Todavía salen con que continuamos. Abusamos de los Estados Unidos. Qué cinismo. Pero bueno, banda, comentarios. ¿En qué número me quedé? En el número 5, Lalo. En el número 5. Ok, perfecto. Y vamos con el número 6. Y continuamos. Escucha un poco de ruido. Sí, sí, ahí estoy. Ya estoy, Lalo, ya estoy. 4, estás tú. Okay. Va, venga, Lalo. Vamos con el número 6. ¿Estás preparado para escuchar lo que dijo tu señor presidente? A ver, venga, ¿qué dijo mi señor presidente? Ok, estamos en el número 5 y vamos con el número 6. El número 6. Lo dijo así: los mayores proveedores de heroína, cocaína y otras drogas ilícitas son los carteles mexicanos que contratan inmigrantes mexicanos para que crucen la frontera traficando droga. Esto lo dijo el 6 de julio de 2015. El número 7. ¿Cómo ves, mi Rodo? Que somos los mayores proveedores de heroína, cocaína y otras drogas ilícitas con los carteles mexicanos que contratan inmigrantes mexicanos para que crucen la frontera traficando droga. Lo dijo el 6 de julio de 2015. O sea que nosotros ya le ganamos a Colombia en el tráfico de híjole, qué cinema. Yo siempre me he preguntado esto. Ya agarraron al Chapo, están haciendo una telenovela de él. Pero, oiga, señor, ¿y no han agarrado a nadie de los que reciben la droga que trae el Chapo aquí? Espérame, todavía no. Yo no creo que el Chapo venga a distribuir la droga en las calles, ni tampoco que sea el que la recibe aquí. Esos tipos que tienen departamentos en Miami, ni siquiera los mencionan. Solamente el Chapo es el único que manda droga, ¿sí? Y los demás, que hay gabachos que reciben toda esa droga aquí. El número 7. Venga, Lalo. Dice, si miran, los lugares como México están matando nuestra frontera. Esto tiene que acabarse, amigos. Eso lo dijo el día 2 de marzo de 2016, discurso tras el Super Martes. Parece niño. De veras, ah, con el bebé presidente que... Nos quedan tres, pero para no... Ahorita nos vamos, banda, vámonos con este... Aquí tenemos un invitado que representa también a una asociación también bastante noble. Vamos a ver de qué se trata, banda. A ver, ¿cómo dice que se llama tu nombre, amigo? Para que dar la bienvenida. Oh, gracias, público, gracias. Y muy buenas noches, yo me llamo Rodrigo. Espera, otra vez. Muy buenas noches, yo me llamo Rodrigo y yo soy un miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué asociación representan o cómo se llaman ustedes? Así se llama, Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos. Sí, señor. ¿Y ustedes se dedican a ayudar a la gente o a los alcohólicos o ayudan a ser más alcohólicos? ¿Qué hace tu asociación? A ver, platícanos. Nuestra agrupación nace en el año de 1935 y efectivamente nosotros tratamos de ayudar a las personas que tienen problemas con su manera de beber. Hoy, Lalo, tienes solución. Hay una luz de esperanza. Ahora viene desatado Rodolfo, la trae con Lalo. No, Lalo, no tienes ese problema. Bueno, tengo una pregunta, pero yo creo que en el transcurso de que nos esté conversando, quiero hacerle, cuando pronunciaste la palabra alcohólica, yo en una ocasión fui con un primo, me dijo, acompáñame, le dije, pero yo, ¿por qué no te acompáñame? Y entonces me di cuenta, ese día cuando dijeron que alcohólico, dijo, no, yo no soy alcohólico, yo tomo de vez en cuando y todo. Y dijo la persona que se subió al, ¿cómo se llama? Dijo, alcohólico es toda persona que prueba una gota de alcohol. No importa que estés borracho, no importa que seas borracho. Con que tú ya estés tomando una gota de alcohol, una copa, aunque sea de vez en cuando. Ya me conocen, ¿para qué me invitan? Ay. Sí, ¿cómo ves? ¿Será cierto que con que tomes un poco ya eres alcohólico? Bueno, miren, nosotros ahí en la agrupación, cuando llega alguna persona por información, que es cuando llega por primera vez, nosotros no tenemos la capacidad de decirle que la persona es alcohólica. No somos nadie. Eso nosotros se lo dejamos a la medicina. Modestia, ¿verdad? Y humildad, señores. Pero nosotros le decimos cómo nosotros vivimos en nuestro pasado, en los problemas que tuvimos, a dónde nos llevó el alcoholismo, y que llegamos a un programa de recuperación de 12 pasos, que es la agrupación de alcoholismo. De eso quería preguntarte, ¿verdad? Eso es lo fundamental, los 12 pasos. Correcto. Por si nos los puedes definir. ¿Lo sabes los 12 pasos para que nos... Sí, ahorita déjalo que poco a poquito. Bueno, no lo asustes. Ustedes, llega alguien, les pide ayuda. ¿Quién lo canaliza o quiénes son los primeros? ¿O qué le dices a una persona que va a llegar? De cuenta, llega Lalo y le dice, ¿sabes qué? Yo tengo un problema de alcoholismo, ¿no? Sí. Normalmente el coordinador, cada noche tenemos un coordinador que simplemente está haciendo un servicio por esa noche. Son 7 noches, 7 coordinadores diferentes. La persona se encarga únicamente de llevar a cabo la reunión de esa noche. Esta persona normalmente conoce a los miembros, quien ya es miembro y obviamente nos conocemos. Cuando vemos una persona que no hemos visto, obviamente le preguntamos o se hace la pregunta al aire. Si hay alguna persona que venga por primera vez a conocer lo que es Alcohólicos Anónimos, le pedimos que nos los haga saber. La persona nos levanta la mano y ya se le comienza a dar la información. ¿Esto es para solamente las personas alcohólicas o todos podemos participar en este foro de Alcohólicos Anónimos? Sí, cualquier persona puede participar. Obviamente el programa es para la gente que tiene problemas con alcohol. Pero si usted va y quiere participar, o sea, nosotros no podemos negarle la palabra a nadie. Hay una cosa aquí muy importante que se menciona. Decía Rodolfo que, Lalo, que si usted se lleva una gota de alcohol, no una gota, no seamos tan exagerados, pero sí una copa de alcohol, ya es alcohólico, ¿eso es verdad? Una vez más, como les decía hace un momento, nosotros no estamos capacitados para decirle a nadie. O sea, una de las cosas que Alcohólicos Anónimos no hace es que no hace diagnósticos. Porque realmente, bueno, el principal problema con la gente que es alcohólica es que genera problemas o lastima a segundas y terceras personas. Es el principal problema. Correcto. Además de que él se hace mucho daño, el principal problema es eso. Ustedes también ayudan a los segundas personas o terceras personas que salgan afectados, o solamente se concretan a ayudar a la persona que lo pide. Esa es una muy buena pregunta. Nuestra agrupación es únicamente para los alcohólicos, pero hay un programa alterno a Alcohólicos Anónimos que se llama Al-Anon, que es para los familiares. Al-Anon. Para los familiares de los afectados. Sí, para los familiares, claro, para la esposa, los hijos. Porque efectivamente quedan trastornados después de vivir. Sí, genera muchos problemas. Una pregunta más. Por ahí también se dice que el alcohólico enferma a toda la familia y a sus alrededores. ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, eso normalmente se escucha en las reuniones cuando se está dando precisamente la información. Porque es cierto, o sea, si usted está tomando mucho cuando llega usted al lugar donde vive, muchas de las veces llegamos, como en mi caso personal, llegaba, prendía el radio a las 4 o 5 de la mañana, a todo volumen, me vale. Y a afectar a los vecinos, efectivamente. Sí, claro. Entonces, sí, indirectamente, ¿verdad? Está afectando a otras personas. Sí, a muchas personas ya con alcohol en la sangre, pues le salen superpoderes y ya, ¡oh, caray! Y no, las balas no pasan nada. ¿Cuántos tipos de alcohólico existen? Nosotros cuando manejamos, yo estoy en un comité que se llama Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional, que son ustedes en este caso. Hay otro comité que se llama Comité de Información al Público. A veces nos invitan a escuelas de tráfico, nos invitan a las iglesias. Oh. Y nosotros definimos que hay tres clases de alcohólicos, ¿no? El alcohólico social, ¿no? Aquel que pues nada más se toma una copita, ¿verdad? De vez en cuando. Sí, pero a fin de cuentas es un alcohólico. Sí, es a lo que... Era lo que okay. El social es uno. Correcto. Y después está el bebedor fuerte, el alcohólico fuerte, el que está tomando, se puede pasar medianoche tomando y aún tiene su trabajo, aún tiene su familia, es bebedor fuerte. Es un bebedor que todavía aguanta un poco. Y el que dice, yo aguanto pisteando desde la Navidad y ando acá. El que dice, yo me las trago ardiendo, échame la que sea. Sí. Y posteriormente, pues ya tenemos al bebedor problema. Así lo manejamos nosotros. Okay. El alcohólico ya problema, el alcohólico que pues que ya tiene problemas con la familia, lo corren del trabajo. Ya no atiende sus actividades de plano, vale, está totalmente perdido. Correcto. Ok, bandita. Vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden que lo primero que... En los alcohólicos lo primero es la aceptación. Correcto. Tienes que aceptar primero que tienes un problema. Sí, definitivamente. Aquí la banda Voz hace una reflexión precisamente de esa rolita que les traigo, que no van a escuchar en ningún lado. Antes de que pongas eso, a mí me contaron una historia triste. Un tío llegó, Alcohólicos Anónimos, y le dijeron, ¿vino solo, señor? Le dijo, no, con agüita, por favor. Caminando por la calle voy causando repugnancia, taloneando para el vicio que domina mi recuerdo bajo el manto de la noche, con el cuerpo ya maltrecho, veo el veneno que me lleva y me arrastra al infierno. Súbala a la radio, que ya regresamos a su radio y su programa favorito, Rock del Centro. Estamos charlando aquí con una persona de Alcohólicos Anónimos, por supuesto. No damos su nombre ni su identidad, la vamos a seguir protegiendo, ¿verdad? Manteniendo en secreto, porque es una de las reglas justamente de estos programas. Sí. Prometemos, Jorge, que no vamos a decir tu nombre. No se llama Jorge. Bueno, y yo sí me estabas comentando que este programa pues es para alcohólicos, pero ha llegado gente, como dices, de doble, ¿cómo me dijiste? Estigma. Doble estigma, que son drogadictos también y alcohólicos. Y me dices, ¿y hay de todas las edades? De todas las edades. Me dijiste que me comentaste que había un señor llegó con un niño. A ver, una pregunta. Espérame, deja que termine okay. De platicar. Ah, sí. Llegó con un señor, un muchacho de más o menos, ¿qué edad dijiste? De 8 años el niño, era un niñito de la escuela primaria. ¿Y, sí. ¿Y a qué iba? Y lo agarraron en la escuela, según nos platicó el papá. En la escuela estaba drogándose y ingiriendo bebidas alcohólicas. Y la policía de escolar lo estaba mandando a que agarrar unas firmas. Sí, entonces... ya ese niño se da con ese problema. Creo que es bien importante, ¿no?, que nosotros como comunidad, como padres de familia, les hablemos a los niños, a los jovencitos, porque si no lo hacemos nosotros, banda, alguien lo va a hacer en las escuelas. Tanto está el señor Donald Trump preocupado por la gente que trae drogas, pero en sus escuelas no hacen nada por hablarle a los jóvenes de las drogas. Por decirles, va a llegar un jovencito, pariente de fulano de tal, a ofrecerte, a regalarte unos dulces. Prueben, amigo, pruébalo. Con esto vas a tener superpoderes. Con esto va a haber de todo. Incluso hay hasta sexo. Y es justamente el gancho para los jóvenes. No, y de hecho sí es el gancho, porque mira, yo trabajé para el distrito escolar. ¿Sí? Y precisamente era vigilar en una high school. No voy a decir el nombre. Pero ahí... De la manera que nosotros podíamos ver cómo empezaba todo este rollo, era que los mismos jovencitos ahí les ofrecían a otros jovencitos y decían, mira, es gratis. Gratis. Chicos, está bien, pero yo creo que debemos enfocarnos en lo que es el alcohol. Es lo mismo el alcohol. Sí, es lo mismo, pero hay que darle su... Sí, vamos, sí, su okay, nivel. Vamos por partes. Vamos por partes. Como dice... Ya que el destripador. Vamos. Y, porque si no, pues va a decir nuestro invitado, bueno, me invitaron para hablar de... ¿Para qué me traen? Estamos hablando del doble estigma. Lalo. Sí, pero es que él dijo que han llegado, pero él en sí viene nada más a hablar lo que es el alcoholismo, porque no está enfocado en lo que es otro, en lo que es... Puro alcoholismo. Han llegado personas, okay. Es su comentario de él, pero él no está bien enfocado en eso. Yo creo que para eso necesitaríamos traer... A antidrogas anónimos, ¿no? Eso, ahí, bueno. Vamos a ver una cosa. Narcóticos Anónimos. Sí. Narcóticos Anónimos. Quiero hacer una pregunta. Decía Lalo fuera del aire que él tiene control del alcohol, que él toma, pero dice, yo tengo el control. ¿Qué hay de eso? ¿Eso es verdad o es solamente un mito? ¿O es que estamos negando que el alcohol no nos puede llegar a perjudicar? Sí, mire, hace rato yo les comentaba que el alcoholismo es una enfermedad, ¿no?, dictaminada por la ciencia médica. Y el primero de los síntomas, ¿verdad?, porque para que sea una enfermedad obviamente tiene que tener síntomas. Y dicen ahí que el síntoma principal es la negación, efectivamente. Siempre si usted, aunque usted sepa que una persona está tomando y que está teniendo problemas, usted lo sabe, él obviamente no lo va a aceptar y siempre va a decir, no, espérate, yo no tengo problemas, yo, mi vecino sí, el del 15 sí, el de arriba sí, yo no, yo todavía tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo mi carro, no tengo problemas. O sea, siempre la negación. Pero puedes tener problemas. Claro, está sujeto a tener problemas. O sea, yo digo una cosa, miren, graben un alcohólico, en verdad. De esos que dicen, no, pues que yo domino el alcohol y toda esa situación, grábenlo para que vean de la manera que actúa. Totalmente diferente, cambiamos totalmente la personalidad. Sí, yo no creo que, sí debe llegar a algún punto en que definitivamente ya nadie puede controlar el alcohol. Unos más que otros, pero hay un momento en que ya no puedes. Y dices, otra, no pasa nada, otra, y de ahí vámonos, de ahí arrancamos. Y lo peor de todo son la cantidad de accidentes tan probable. ¿Quiénes crees tú que sean las personas que pueden caer más fácilmente a ese tipo de enfermedad, como dices que es una enfermedad? ¿Qué tipo de mentalidades, qué tipo de cerebro, llamémoslo, crees que puedan caer más fácil en lo que es el alcohol? Porque yo en lo personal, yo entre semana, yo si veo cerveza y me dicen, ¿quieres tomar una cerveza? Yo no me la tomo, simple, me tomo 2-3 cervezas. Soy de las personas que pienso que no necesitas ingerir drogas, no necesitas tomar alcohol, no necesitas tomar bebidas energéticas para hacer cosas, lo puedes hacer así como eres. Yo soy así como soy, soy real, sin alcohol, sin drogas, y soy así. Sí. Pero ¿qué tipo de mentalidades, de personalidad crees que puedan y tiendan a caer más rápido a ese tipo de enfermedad? Es algo difícil, ma. Yo honestamente no sabría cómo contestar a eso. Repito, nosotros no hacemos diagnósticos, se lo dejamos a la medicina, ¿verdad? En ocasiones nos han hecho esas clases de preguntas y simplemente nosotros nos basamos a decirles nuestra experiencia, ¿verdad? ¿Por qué fue que nosotros comenzamos a tomar, ¿verdad? ¿Por qué fue que decidimos parar en un momento dado, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Lo que sí puedo decirles es que el alcoholismo no respeta, ¿verdad? No respeta edad, no respeta posición económica, no respeta religiones, no respeta nada, absolutamente nada. Sí. Lo mismo toma un individuo que anda en el campo que pues el mismo presidente. En tu experiencia, ¿cuál ha sido la peor experiencia o la peor exposición que ha hecho un compañero en foro? Porque así se dice, ¿verdad? Cuando suben y están exponiendo, están haciendo esa catarsis, se puede decir. Y platican, ¿verdad? ¿Verdad? Okay. ¿Y cuál ha sido la peor experiencia que tú has escuchado ahí? Yo estuve un tiempo viviendo en la ciudad de Atlanta, Georgia, y ahí escuché a un compañero que, pues desgraciadamente, ¿verdad?, una persona que estaba bajo los efectos del alcohol y la droga, comenzó a mirar visiones, porque llegan los delirios, ¿verdad? Eso también es cierto, ¿verdad? Cuando la persona está ya en una etapa avanzada del alcoholismo, hay delirios visuales. Y dice que esta persona miró que en la puerta, ¿verdad?, iban subiendo unas arañas y la agarró machetazo y desgraciadamente pues era su niño. Entonces, es algo, sí, es algo fuerte, no, es algo triste. Murió el chavito. Sí, claro. ¿Murió? Sí. Oh. Sí, no preguntes cosas tan gruesas, yo, por favor. No, es que... Vamos a generar energía positiva. No, bueno, hay un comentario, claro, que están diciendo... ¿Por qué hay videos en YouTube de una especie de pláticas y más parece show de comediantes que terapia? ¿Tú sabes algo sobre eso? Mire, nosotros, Alcohólicos Anónimos, supuestamente, ¿verdad?, no debiera de salir esos videos. Compañero. Ya estamos aquí, no te preocupes. Kyle. No va a estar en la puerta. Desgraciadamente, en nuestro programa, ¿verdad? Ya tenemos 83 años, vamos por 84 años. Y han salido otras agrupaciones alternas, ¿verdad? Que se hacen nombrar a sí mismo Alcohólicos Anónimos. Los programas que salen en YouTube son otras agrupaciones. Aunque tengan el mismo logotipo de Alcohólicos Anónimos, nosotros no hacemos eso. Ok. Efectivamente, hace ratito lo que yo les decía acerca de la cámara. No puede salir mi cara, ¿verdad? Ni en la televisión, ni en los medios de comunicación. Ahora, la Oficina de Servicios Generales que está en Nueva York apenas, ¿verdad?, comenzaron, porque estamos en la época cibernética, o sea, tenemos que irnos adaptando. Sí, tenemos que estar actualizados. Han salido, ¿verdad?, unas plataformas como YouTube, efectivamente, pero no va a haber la opción de que alguien se meta, cualquier persona se meta y haga comentarios o ponga videos, no. Simplemente lo que está haciendo nuestra oficina central es que va a poner esa plataforma con videos autorizados, ¿verdad?, por la oficina, efectivamente por la OSG. Entonces, nadie va a poder meterse a entrar en controversia ni eso, ni ese estilo. Los videos que se miran ahí no son de Alcohólicos Anónimos. Ok. Realmente, todos los videos que estén viendo y como el comentario que hicieron que parecen comediantes, no parecen ese tipo de terapias, no son genuinos. Los verdaderos Alcohólicos Anónimos no reflejan su identidad, su nombre, permanecen en anonimato. Sí, pues el nombre lo dice, Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Sí, pero es que hacen preguntas y hay que... Así es cierto, sí están esos videos. Entonces hay que ponernos serios, hombre, esos youtuberos que se dedican a distorsionar a veces las instituciones, pues un llamadito, ¿no?, para ellos que sí, esto es serio, que no es un show, que todo esto es para ayudarse y pues por favor pónganse las pilas, banda, ya hay que ponerse las pilas, exacto. Aquí necesitan ayuda, aquí con los compañeros. Y ustedes han, bueno, yo he ido mucho a este tipo de grupos de Al-Anon. Y pues la verdad sí, me encantan. Y sí, hay algunas personas que pues lo manejan de manera muy dinámica, muy amena y hasta, pues no sé si nos dé risa lo que digan o si nos identificamos con lo que dice y dice, chin, este güey está hablando de mí, caray. Entonces, eso es lo que produce, a veces produce risa, ¿no? Yo soy muy seguidor del señor Juan Carlos Escamilla, no sé si lo hayan escuchado, él es psicólogo. Es una persona que también ayuda mucho a los grupos de Al-Anon, no cobra. Y creo que no la han invitado aquí a California. Me dice que la última vez fue a Las Vegas, lo más cerca que ha estado acá. Algunos grupos trataban de contactarlo, pero ya tenía la agenda llena. Ustedes sí han escuchado de él. Ah, pero antes creo que parece llegó otro invitado que es Alcohólicos Anónimos. ¿Qué tal si lo presentamos? Ah, sí, perdón, aquí el compañero que acaba de llegar. Pues a ver, preséntate con... No puede decir su nombre, lo vamos a denominar como Jorgito. Sí, ¿qué te parece, Jorgito? ¿Cómo te podemos presentar? José. Bueno, José. Saluda a la banda. José. Hola, buenas tardes. Soy José y yo pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Es una agrupación muy importante para nuestra comunidad hispana, ¿verdad? Acerca del problema que tenemos nosotros, ¿verdad?, en día, ¿verdad?, que es el alcoholismo, y estamos aquí, ¿verdad?, tratando de informarle a la comunidad, ¿verdad?, de lo que nosotros hacemos, cuáles son nuestros procedimientos, ¿verdad?, y nuestra forma de ayudar, ¿verdad?, a la persona que tiene el problema con el alcoholismo. Ojalá ya sea un lugar muy muy apropiado, ¿verdad?, y un medio, ¿verdad?, que nos ayude a llegar hacia ustedes, sí, que están necesitando definitivamente, ¿verdad? Quizás el alcohólico no tanto, ¿verdad?, pero el familiar sí, ¿verdad?, la mamá, los hijos, la esposa, ¿verdad?, el patrón muchas de las veces, ¿verdad?, ya no puede con el individuo, ¿verdad?, por faltas, ¿verdad?, al trabajo, a causa del alcoholismo. Y este es un lugar, ¿verdad?, que queremos aprovechar en estos momentos, ¿verdad?, a través de estos medios y de estas personas que nos están permitiendo, ¿verdad?, hacer posible este comunicado, ¿verdad? Sí, vemos que traemos, que traes aquí contigo. Te digo que el Joyce también y lo niega, es uno de los principales, y lo está negando. Perdón. No, que traes el manual de los 12 pasos, dice, el manual de servicio de Alcohólicos Anónimos y 12 conceptos para el servicio mundial. ¿Qué nos puedes decir de estos 12 pasos? ¿Cuáles son los 12 pasos? Ok, vamos a hablar un poquito lo más breve, ¿verdad? Y conciso de lo que es. Los 12 pasos se centran en la rehabilitación del enfermo, ¿verdad? Iniciando desde el primero, admitiendo su derrota ante el alcohol, la impotencia, ¿verdad? Que realmente reconozca en sí mismo que no ha podido vencer al alcohol. Que cuantas veces se ha puesto, siempre ha terminado derrotado, ¿verdad? Esa es la impotencia hacia el alcohol. La vida ingobernable, ¿verdad? Es la segunda parte donde nos habla, ¿verdad? Entonces, el reconocer. El reconocer, ¿verdad? Sí, su impotencia hacia el alcohol, ¿verdad? Y aún ya estando dentro del programa, pues reconocemos que somos impotentes para muchas otras cosas, ¿verdad? Pero ese es en el proceso, ¿verdad? Y en el segundo, ¿verdad? En el segundo paso que nos habla, ¿verdad? Acerca de un poder superior, Dios, ¿verdad? Como cada quien lo conciba, ¿verdad? No se lo vamos a imponer a nadie. Puede ser el ser supremo, puede ser Alá, puede ser Buda, puede Cristo, ser Cristo Jehová, Cristo Rey, Jehová, como usted quiera. Dale, pero el ponte Dios las pilas. Conciba, ¿verdad? Como lo entienda. Puede ser Rodolfo, Lalo. ¿Cuántos años tienes tú en el programa? Yo tengo aproximadamente 32 años en Alcohólicos Anónimos. 32 años sin probar alcohol. Llegué el 1 de junio de 1987, tenía 21 años. Hoy tengo 53 años, aproximadamente 32 años, ¿verdad? Ya dentro de la... Terminaste muy joven, paraste muy joven del alcohol, ¿verdad? 21 años. Yo me tomé pronto a lo que tenía que tomarme, creo que... Pues qué bueno todo. Y les hablan fuerte, ¿verdad? Ahí en los alcohólicos, o no sé si decir que se habla fuerte o se habla con la verdad, pero cuando se expone... Se les habla fuerte, ponte las pilas, hijo, ya basta. Ya. Y de esas veces que te has subido a hacer foro, si nos podrías compartir, ¿verdad? ¿Qué es lo más fuerte que has expuesto allí? Pues como estamos hablando de proceso de rehabilitación, ¿verdad? Es un proceso donde tú vas tomando conciencia de sí mismo. Quizás en las primeras intervenciones fue nada más... leve, ¿verdad? Una admisión, una aceptación. Como que nada más así, quiero salir, poquito, pero no, poquito, y, ¿verdad? Con sí. Esa, la inseguridad, ¿no? Exacto, pero viene el proceso en el convencimiento, en la derrota definitiva. Dice que sin reserva alguna admitimos nuestra impotencia, sin reserva. O sea, quiere decir que en tu mente no albergues ninguna idea que un día vas a llegar a lograr como en los inicios. El alcohólico que pierde una vez el control para sus tragos, jamás volverá a recobrar ese control. ¿Verdad? Dice que traspasa una barrera invisible que nos condena a seguir bebiendo de una forma irracional. O sea, no razonas, no entiendes razón. Claro que no, y termina uno haciendo burradas, ¿verdad? De verdaderas. Cualquier cosa que se puedan imaginar. Se pierde, ¿verdad? La noción de. Si tiempo. Ya me conocen, ¿para qué me invitan? Todo. Vamos a hacer una pequeña pausita, banda, y claro, regresamos todo. Un día el Octavio, el chamuco se le metió. Sangre casi 2 litros de alcohol. Buscando dinero, hacia su casa se dirigió. Con solo 20 años, Octavio enloqueció. Con paso marino, tambaleándose en la puerta abrió. Era madrugada y su jefa el ruido escuchó. Como de costumbre, por el dinero le reclamó. Cogió el monedero, pues a él nada le importó. ¡Hey, Octavio! Muy loco estás. Con esa forma de ser, ¿hasta dónde llegarás? ¡Hey, Octavio! Muy loco estás. se le dejó ir. Con saña inaudita, varias veces la hirió. Con solo 20 años, Octavio enloqueció. Al ver lo que hizo, el alcohol se le bajó. Octavio en su confusión, hasta su sangre se llevó. Salió en un periódico, en un pequeño rincón, lo que hizo este loco en un momento de alcohol. Hey, Octavio, muy loco estás. Con tanto alcohol en tu mente ya no puedes ni pensar. Hey Octavio, ya no chupes, deja el alcohol, flaco. Y regresamos con una que diga, regresamos a 104.7 Radio Santana y a través de la www.radiosantana.org. En su programa favorito, Rock del Centro. Teléfonos en cabina 657-335-9528. Por favor, háblenos. Algún día alguien nos tendrá que hablar. Y regresamos con otras dos cositas que dijo nuestro señor presidente Cabecita. ¿Qué? No sé, Lalo. No, no, el señor presidente es Cabecita, ¿qué? Dices, cabeza de... ¿pintada con qué? Como copeta de merengue, por ahí le dije. No, pero tú dices que pintada con qué. Oh, con chetos. Ay, maquillaje, es el único presidente que se maquilla. Es que yo ya estaba pensando, ahorita, chin, yo tengo que ir a mis clases de... Tú dale, Lalo. Ok, nos quedamos, ¿qué? En las 7, ¿verdad? Es el... Ya ni sé, pero bueno, échale. Ok, nos quedamos en la 7. Dice, vamos con la 8. No son los pasos, ¿eh? No son los pasos de Alcohólicos Anónimos. Ya estamos hablando de este tema. Es lo que dijo el señor Trump de nuestro querido México. Frase. En la 8 dijo, es una decisión fácil para México. Hagan un pago único de 5, 10 mil millones de dólares para asegurar que continúe el flujo de 24 mil millones de dólares de remesas al país al año. Bueno, él nos roba más, pero bueno, está bien. Eso lo dijo el 31 de marzo del 2016 en una carta al Washington Post explicando sus planes para financiar la construcción del muro fronterizo. Y... de todos modos, nos lo brincamos. Sí, y otros hacen túneles, así que... Y el número 9. No, ahí 9. Te va, el 9, ahí te va. Ese me cayó en gracia. Bueno, todo lo que ha dicho realmente se succionó ahí feo. Sí, fíjate lo que dice ahí. Dice, los mejores tacos son los que se hacen en el restaurante de la Torre Trump. Me encantan los hispanos. Sí. ¿Cómo ves? Eso lo dijo el 5 de mayo del 2016. Y dejamos la última. ¿Cómo ves lo de los tacos? No, pues sí, no, realmente. Oye, ese tipo de personas realmente no comen tacos. Realmente son gente que tiene. Ya mejor dice chef. Que taco campana este señor, hombre. Y luego lo que dijo, me encantan los hispanos. O sea, ¿a qué estamos jugando? Los mexicanos somos los únicos que comemos tacos. Pero él dijo que le encantan los hispanos. Dijo que le encantan los hispanos. Se resbaló. Sí, ahí sí lo hubieras puesto. Bueno, no. Sigamos con cosas más importantes con sigamos nuestros con invitados. Cosas importantes, que... realmente gente sí, que ayuda sí, a la sí, comunidad. Sí, la... Y otro grupo que son bandas, estas bandas. Y seguimos. Y como decíamos que, bueno, muchas veces no controlan el... No son dueños de ellos mismos, ya nos pueden controlar y empiezan a hacer cada burrada. Y la verdad es increíble cómo cada 8 días accidentes por conductores en estado de ebriedad. Y desgraciadamente, muchos de ellos, yo creo que la mayoría de ellos son jóvenes. Mira, Rodolfo, el 4 de julio del 2017, llegamos nosotros del parque, justamente de la celebración de 4 de julio, ¿verdad? Llegamos y estacionamos nuestro carro, nos metimos justamente, acabamos de entrar al apartamento cuando recibí una llamada de la policía. Y me dice, señor, dice, ¿es usted de usted una camioneta y ya me la describió? Y le digo, sí. Dice, pues, malas noticias porque alguien chocó en su camioneta. Salí. Pero si estaba estacionada, ¿cómo es posible? Dile, yo no vengo manejando, ¿cómo es posible? A ver. Sí, sí, exactamente. Este señor venía, pero no sé a qué velocidad que brincó el camellón. Un camellón, te lo voy a figurar, como de unos 5 pies de ancho. Lo brincó y traía un carrito deportivo y llegó y se estampó en una camioneta pesada, porque era una camioneta, una Jeep 4x4, y la subió encima de otro carro, del carro que estaba atrás. Pero entonces yo creo que le dio algo al carro, ¿no? Porque tumbó primero 2 árboles que estaban por el camellón. Perdón, Joe, tiró, no tumbó. Perdón, tiró. Sí, tiró. Ok, tiró. Sí, gracias. Tiró 2 árboles que estaban en el camellón. Tiró el árbol. Ajá. Y todavía llegó, se estampó en la camioneta y lo subió arriba de otro carro. Imagínate a la velocidad que vendría. ¿Y alguno de esos carros era el tuyo o qué? La camioneta. Ah. Que le pegó directamente, le enchuecó la llanta de enfrente hacia adentro. Y el señor venía ebrio. Venía ebrio y era un bombero, no les voy a decir de qué ciudad. No, no puedo creer, los servidores bueno, públicos. Bueno, y estábamos en ejemplo perfecto de que no se puede controlar. En el proceso de la rehabilitación, ¿cómo trabaja Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo se maneja? Okay. Micrófono, por favor. Y estábamos en el segundo paso, ¿verdad? Haciendo una remembranza de cómo el segundo paso nos lleva, ¿verdad? A poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios. Y volvemos, ¿verdad? Como usted lo conciba, que es el tercer paso, ¿verdad? Y así sucesivamente viene un cuarto paso donde vas a hacer un inventario de tu vida personal, ¿verdad? ¿Cómo harías un inventario? Una de las cuestiones, sí, literalmente sería como inventar algo, ¿eh? Dice, bueno, para la gente común y corriente, pero nosotros cuando ya vinimos de un iniciado un proceso, sabemos qué es un inventario. De un historial, ¿verdad? Es un historial de tu vida, ¿verdad? De lo que te ha acontecido. ¿Por qué? Primero, ¿por qué iniciaste a beber? Muchas de las veces se inicia y se hace la pregunta a uno y no sé ni por qué. Pero la razón es porque muchas de las veces miras por imitar. Otra de las razones es para... Las penas, ¿no? Para socializar con la gente. Porque si tú no tomas, te empiezan a... Te achilla. No eres aceptado, en otras palabras, ¿no? Es de... No sé si aquí le puedan poner piba, pero es marica o... Tiene otros... Joto. Sí, ¿verdad? No es hombre. Y entonces eso te hace... Eso es como pincharte tu ego. Dice, yo no soy eso, yo soy... Sí, yo soy hombre y yo voy a... Y mira el mezcalazo que me avienta. Una de las razones es... La presión, ¿verdad? Por ahí te es como el bully, ¿no? Que, bueno, no es igual, pero es una presión que... Es la presión que le ponen a la persona. Sí, y dice, ah, para que veas que no... Yo sí soy hombre y no me pegan y no me regañan y cosas de esas. Sí, banda, póngase las pilas, sí. Entonces vas entrando. Criterio propio primero, ¿verdad? Entonces la respuesta es porque quieres socializar. O muchas de las veces por los complejos que se traen. Los traumas que se originan a través de la niñez, de la adolescencia, de cuando ya eres joven, ¿verdad? Pretextos no faltan. Sí, dice que hay 1,000 pretextos para beber y 1,001 para no beber. O sea, hay un mínimo, mil contra uno, ¿no? Oh, hablando de eso, dice Freddy que le pagues la apuesta de su 24 de cerveza. Pues. Ya empezamos con problemas. No, ya vienen hablando. No me estén quemando, se debe de tomar y este ya está cobrando la cerveza. Qué bárbaro, Lalo. No lo tenía que decir al aire, ¿verdad? Con los muchachos aquí para que deje de tomar. Más respetillo. Sí. Estaba muy tomado. Entonces, el inventario, muchas de las veces así iniciamos nosotros, reconociendo, viendo, ¿verdad? Y encontrando, dice, la raíz del problema, el que nos llevó a desviarnos de esa vida. Tuvimos buenos principios, a la capacidad de los padres tuvimos buenas enseñanzas. Sí, todos nacimos, ¿verdad?, totalmente limpios. Pero la vida te va brillando, ¿no? La sociedad misma, pues. La sociedad. Sí, el sistema, pero no lo culpamos porque cada quien es responsable. Cada quien es responsable de sus propios actos. Cada día hay más alcohólicos. Sí, sí. Porque es bueno, en lugar de que hubiera menos. Banda, pónganse las pilas, no importa que les digan que son del otro bando, no, que no son hombres que no son machotes y que esto y que el otro. Hay mil cosas que le pueden decir a usted, pero si usted tiene inteligencia y cabeza, usted no va a caer en el juego. Así es de que pónganse las pilas, banda. Sí. A ver. Okay. Seguimos. Tienes 32 años. Y en esos 32 años puedes recaer, ¿verdad? Cada día, ese es el credo que tienen ustedes, ¿no? Hoy no tomé, o no, algo así por el estilo, ¿no? Sí, sí, no, nosotros, la información que da Alcohólicos Anónimos, no estamos curados de esta enfermedad. Oh. Dice que cada día nos distanciamos por 24 horas. Uh-huh. Por eso tenemos que mantenernos alerta. Claro, no confiarse que ya estoy curado porque uno puede recaer. Y es peor la quiero darles un dato bien importante. A ver, venga. En 1953, en Ginebra, Suiza, se reunió lo mejor de la medicina, la ciencia médica, ¿verdad? Y el alcoholismo. ¿Verdad? Hubo un gran estudio en donde a 5,000 alcohólicos, ¿verdad?, a 5,000 personas que tenían el problema, los consultaron, ¿verdad? Y el resultado que se arrojó fue que es una enfermedad. Alcoholismo. Declarado oficialmente por la ciencia. Por la ciencia médica. Es una enfermedad. Una enfermedad que está caracterizada en las cuatro enfermedades a nivel mundial. De las peores. Curas. Sin cura, sí, porque no hay una medicina. A ver, tómate esta pastilla. Es el alcoholismo, la diabetes. El cáncer, el SIDA, que últimamente estuvo famoso. Y que ahorita sigue matando mucha gente. Pero aquí hay una cosa que hace diferente la enfermedad del alcoholismo a las demás enfermedades. Es que esta enfermedad del alcoholismo, tú mismo te la originas. ¡Wow! ¿Verdad? Buen comentario yo. Sí, definitivamente, ¿verdad? No es lo mismo. Eso es definitivo. Tú la adquieres y si tú tienes la voluntad, tú la vas a combatir. ¿Quién patrocina Alcohólicos Anónimos cómo se mantienen ustedes esas reuniones, su cafecito, su canela? Patrocina Bacardí, el tequila. ¿Cómo le hacen? A ver, pláticanos. Muy buena pregunta. Fíjense que hace poquito a nosotros nos invitaron, ¿verdad? Repito, yo pertenezco a ese comité y a mí me daban un tema bien importante. ¿Cuánto cuesta para pertenecer al programa? ¿Cuánto cuesta para entrar al programa? Nosotros tenemos, lo que decía mi compañero hace rato, son unas guías, ¿verdad? Nosotros le llamamos tradiciones, que son 12 tradiciones, al igual que son 12 pasos, son 12 tradiciones que son para mantener los grupos en buen estado, ¿verdad? Y una de esas tradiciones es la séptima tradición, que nos habla del dinero, precisamente, de cómo nos vamos a mantener. Nosotros no podemos aceptar dinero de nadie proveniente de allá afuera, ni de la corte, ni de Bacardí, ni de nadie. Nosotros nos mantenemos nosotros mismos. Nosotros durante la reunión pasamos una canastita, ¿verdad? Que es precisamente para pagar la renta, porque todos los locales hay que pagarlos. Claro, sí. Hay que pagar los biles de como la luz, ¿verdad? El cafecito que se toma todas las noches y cosillas que salen, ¿verdad? Gastos que son originados por los mismos miembros. Entonces, si nosotros los originamos, nosotros mismos tenemos que solventarlos. Entonces, en esa canasta se pasa, ¿verdad? Y se va juntando, noche a noche se va juntando. Y al final, tenemos una persona encargada, como cualquier compañero, un tesorero, ¿verdad? Nosotros le llamamos tesorero. Él se va encargando de recibir, de conservar ese dinero. Y traerse las chelas. Y ir pagando lo que se tenga que pagar. Tenemos una reunión que le llamamos reunión de servicio o de trabajo, que es una reunión al mes. Y ahí es donde efectivamente se habla, precisamente se habla de todos los gastos originados en el mes, cuánto se recaudó, cuánto nos hace falta, si es que nos hace falta. Y ahí mismo, ¿verdad? Durante esa reunión. Oye, ¿y cómo confiar en un secretario, digo, entre la banda, ¿no? Que toma. O sea, ¿te imaginas siendo un secretario y que, pues, de repente por ahí el secretario pierde los estribos y se va y se trae las chelas, ¿no? No, son gente realmente de confianza entre ellos. Si no hay confianza, esto no va a funcionar. Pero algo que sí he notado que realmente los gobiernos no ayudan en nada a este tipo de grupos. No reciben apoyos gubernamentales. No, es anónimo, ellos mismos. Sí, claro, no, eso sí. Pero es que el gobierno no ayuda en nada. O sea, a él le vale que la población se esté matando. Es que al gobierno no le conviene que haya Alcohólicos claro. Anónimos porque se pierden millonadas. Pues claro, por eso todos dicen, no, pues mejor vamos. Al contrario, más publicidad y oigo que hay más. Me quedé pensando en lo que dije, que la enfermedad uno mismo se la origina. Pero así como uno mismo tomó la decisión de originársela, así mismo, así tengas a Dios enfrente, a fulano, sutando, al más poderoso del mundo, no va a venir y te lo va a quitar a la fuerza. ¿Cómo andamos? Tienes que ser ya. Tú, ¿verdad? Sí, claro. Tú mismo. Sí, se nos acabó el tiempo. Sí. Bueno. Pues nada más una cosa que nos dice una chica, Elvira Chávez Hernández desde Perú, tiene su papá de 35 años que no toma. Dicen que un alcohólico, si ya tiene varios años de no beber, recae y puede morir porque su cuerpo ya no resiste el nivel de alcohol en venas. ¿Es verdad o es mentira? Sí, puede, sí, definitivamente. Y la cirrosis también. Es verdad. Nosotros tenemos una experiencia dentro de nuestro libro donde una persona paró de beber por 25 años y después dice que a los 25 años dijo, pues ya me merezco echarme una chelita y va. Y volvió a tomar y volvió al mismo hospital donde había salido 25 años atrás. Exactamente lo mismo. Wow. 4 meses después estaba. Sí, puede morir. Sí. Wow. Okay. Ay, Dios mío, ¿cómo se nos borró? Muchas gracias, banda. Gracias por venir a compartir este espacio. Se nos acabó el tiempo. Necesitamos más. Ojalá y nos acompañen otro día. En ocasión, amigo. Las 2 horas completas para poder, porque. ¿Verdad, padrino? Ojalá nos acompañen para la próxima vez. Seguro que sí, seguro que sí. Y ojalá, sí. Se quedaron muchas preguntas. Sí, se quedaron muchas preguntas. No sé cuándo tengan tiempo. Que nos dediquen el programa completo. Claro que sí. Para poder sacar sí, todo. Ojalá ya esté Adrián de regreso. Adrián, sí, te extrañamos, Adrián. De veras que no sabes cómo ayudaba. Adrián. Nada más, rapidito, nosotros tenemos una oficina intergrupal aquí donde la gente puede llamar. Sí. Okay. Da el teléfono. Sí, el teléfono. Solo banda. Y esto es sin fines de lucro, es ayuda a la comunidad. Exactamente. Y si van a ir, tienen que llevar su dinerito. Mientras buscan el teléfono, ya saben, con esta frase, siempre y siempre, nunca digas nunca. Y sigue los 12 pasos en Alcohólicos Anónimos. Si eres un alcohólico, reconoce tu mal, porque no hay fuerza divina ni de donde sea que te quite ese mal. Solo tú eres mismo, solamente el que tiene que tomar esta decisión. Bueno. Ok, la oficina, el teléfono de la oficina intergrupal de aquí del condado. Es del sur de Orange, es el área 714-541-7225, este es para español, y 714-556-4555 para gente en inglés, que hable inglés. Bueno, ¡nos vamos, banda! Pues banda, Lalo. Bueno, gracias, fue un placer haber estado con ustedes. Gracias. Ojalá y Dios quiera lleguemos el próximo miércoles. Gracias por soportarnos este miércoles. Mis pícaros, fue un placer inmenso estar con ustedes. Y nos vemos en la siguiente cita. Cita, ¿no? Cita. Rodolfo. Sí, banda, pues ya saben, todo está en ustedes. Y no se dejen caer por esto, banda. Por favor, pónganse las pilas, aplíquense ya. Gracias a los. Y ya saben, las citas para el próximo miércoles en un programa más de Rock del Centro. Pues no va a haber foto. Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro.